Merci. Bye bye. Vamos a continuar con las enfermedades de la vía respiratoria. Como no sé qué tanto, ¿verdad? No escuché al doctor Abel, entonces, enfermedades respiratorias bacterianas. Después van a pasar a ver las enfermedades respiratorias virales y luego las micóticas. Entonces, yo primero le hice una generalidad de las enfermedades respiratorias y luego les hablé de las bacterias. Diferente a la que el doctor Abello le habló, pero creo que traje una repetida, estrecto metabolítico, él debió hablar de eso. Se la voy a dejar ahí por si de pronto la necesita, pero no vamos a hablar de ella, a menos que tengan alguna pregunta que hacer sobre ella. Bueno, la mayoría de los libros y de las personas generalmente dividen el sistema respiratorio en vías altas y vías bajas, o superiores e inferiores. Hay algunas enfermedades infecciosas y algunas patologías que dividen las vías respiratorias en tres: altas, medias y bajas. Se las traje así porque sabía que los demás docentes iban a traerse las altas e inferiores, entonces se las manejé superior, media o intermedia e inferior. Las vías superiores, ustedes saben que es toda la parte de faringe, ¿verdad? Senos paranasales, cavidad nasal, en sí, y faringe. Son la parte de las vías superiores. Cuando se las dividen en dos, allí también hablan inmediatamente de laringe, ¿verdad? Y algunas partes, en algunos libros inmediatamente, colocan tráquea. No sé en la parte de cuando dieron anatomía del sistema respiratorio, cómo se la dividieron y en qué la consideraron. Las enfermedades de las vías respiratorias de la cavidad nasal se dan principalmente por virus, es decir, casi las bacterias no producen estas. Casi ninguna bacteria produce infecciones a nivel de la cavidad nasal. La mayoría son virales y son leves. Por lo general la enfermedad es limitada. Cuando digo limitada quiere decir que dura X tiempo e inmediatamente desaparece. La más común es el resfriado común. Y el resfriado común, la manifestación principal de ese resfriado común es la rinitis, la inflamación de toda la parte de la cavidad nasal. En algunos textos a la rinitis le dicen coriza, y en términos ya no científicos sino del vulgo, la rinitis o la coriza es cuando nosotros estornudamos y hacemos una secreción acuosa constante que nos compromete también los ojos. Comenzamos a tener lagrimeo, ¿verdad? Esa es lo que se llama rinitis. Y la enfermedad que más rinitis produce es el resfriado común. Es una enfermedad viral producida por el virus que se llama rinovirus. Me imagino que su profesor se los manejará. La otra parte de las vías superiores que les tengo aquí en la diapositiva es la faringe, las amígdalas y los abscesos que se puedan producir ya sea alrededor o en la misma amígdala. Si compromete la faringe, y como es inflamación, y ustedes saben que todos los procesos inflamatorios en las enfermedades se llaman itis, entonces si es faringe, faringitis, y en cualquier órgano inflamado es adicionarle el sufijo itis, de amígdala, amigdalitis. Generalmente, a pesar de que hablamos de faringitis y amigdalitis, generalmente cuando se compromete la amígdala o la faringe, se comprometen ambas, y uno habla de faringoamigdalitis por lo general. Sí, uno no puede decir, uy, tengo faringitis, porque si uno le mira al paciente, se encuentra que las amígdalas también la tienen comprometida, o amigdalitis, y ve que la faringe también está comprometida. Con el doctor Abello debieron ver la faringoamigdalitis y que el principal agente causal de esa enfermedad es el estreptococo piógeno, que se llama también estreptococo beta hemolítico del grupo A. Él es el más frecuente, no quiere decir que es el único que la produce. Aquí van a ver ahorita que hay más bacterias que pueden producirla. Y los virus también producen faringoamigdalitis. Entonces, cuando uno tiene un paciente con una faringoamigdalitis, no puede decir inmediatamente, si no le hace un examen clínico exhaustivo, que el paciente tiene una faringoamigdalitis bacteriana, porque también puede ser una faringoamigdalitis viral o una faringitis viral, porque los virus no, generalmente se comprometen las amígdalas también. Entonces, hay muchos virus que producen también esa enfermedad. Pero en bacterias, el principal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo fiomen. También la puede producir yo lo tengo escrito detrás, entonces no se acelere, pero también las neisserias. El semestre pasado vieron neisseria gonorrea, ¿verdad? Y cuando estaban en tercero, vieron la neisseria meningitis. Y dirán, bueno, y entonces ellas también pueden afectar faringitis, ¿sí? Entonces también pueden producir esta enfermedad y muchas otras bacterias pueden estar comprometidas produciendo esta faringoamigdalina. Los abscesos peri y retroamigdalinos son complicaciones de la faringoamigdalina. Es decir, un paciente que no tiene tratamiento se le va a desencadenar con el correr del tiempo sin tratamiento unos abscesos, ya sea peri o retroamigdalinos. ¿Qué características clínicas tienen estas enfermedades? Bueno, ya saben que el resfriado común, su principal síntoma es la rinitis, y que es una secreción acuosa con lagrimeo, ¿verdad? Generalmente no se presenta tos y se pueden inflamar un poquito las vías respiratorias altas diferentes a la cavidad nasal. Pero generalmente ese virus solamente compromete vías superiores. Es quizás el único virus que no depende casi del huésped. El huésped puede estar inmunocomprometido y de todas maneras lo que le da es esta afección leve. Pero si está ya muy inmunocomprometido, entonces sí puede el virus llegar a vías bajas, pero eso es raro, es decir, no es lo común. Entonces, allí le digo como características clínicas que estas enfermedades son más comunes en niños de 5 años y jóvenes. Generalmente lo dan en niños muy pequeños, porque la madre le transmite a través de la inmunoglobulina G, a través de la placenta, anticuerpos contra el principal agente etiológico, que en este caso sería el estreptococo, o en el caso del resfriado común, ¿verdad? Los anticuerpos contra el rinovirus. Y en jóvenes, y el estrepto, como vieron ahorita con el doctor Abello, cuando un niño comienza con faringoamigdalitis a repetición, él les debió hablar de que este microorganismo produce una toxina que se llama la estreptolisina O, y esa estreptolisina O tiene una como un cruce antigénico, por decirlo de alguna manera, con las fibras del cardiolento. Entonces, cuando se produce el anticuerpo contra esa estreptolisina, ese anticuerpo no solamente ataca al estreptococo, sino también a nuestras fibras cardíacas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a dar una enfermedad que se llama fiebre reumática, que es post-estreptocócica, o sea, es después que nos da la faringoamigdalitis, porque es por los anticuerpos producidos por el microorganismo. Entonces, se llaman enfermedades autoinmunes o enfermedades post-estreptocócicas. En el caso ¿verdad? Entonces, cuando un niño le da esas enfermedades a repetición, lleva a que pueda padecer en la adolescencia fiebre reumática. Y es una enfermedad grave que puede comprometer tanto articulación, el músculo cardíaco y otros músculos. Y también puede darle no solamente a nivel de articulaciones, sino también a nivel del riñón, produciéndole una glomerulonefritis. Entonces, todo eso conlleva a cuando le da esa enfermedad. Bueno, ya ahí tienen rinitis, resfriado común. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de una faringoamigdalitis? Quizás la principal manifestación es la fiebre. Yo creo que a la gran mayoría de ustedes les ha dado una faringitis, una faringoamigdalitis o una amigdalitis. Y lo que le indica primero es el dolor faríngeo y la fiebre. Y comienza el dolor ocular, cefalea, ¿verdad? Pero las manifestaciones más características es la fiebre y el dolor faríngeo. Y ese dolor faríngeo hace que se presente dificultad para tragar. Entonces, la persona se le dificulta y tiene que comer comidas blandas, porque la inflamación puede llegar a ser una inflamación grave. Ustedes ven que hay personas a las que hay que hacerle amigdalectomía, porque hace amigdalitis tan recurrente que hay que extraerle las amígdalas, porque es más grave tener para ellos las amígdalas que extraérselas, es decir, vivir uno con un órgano que no le funciona como debe ser, es mejor no tenerlo. Entonces, en este caso, porque si fuera el hígado no puede funcionar sin él. El riñón sí, bueno, puede quitar uno y nos quedamos con uno, pero el corazón tampoco no lo puede quitar. En algunos casos nosotros nos podemos confundir con un paciente con una faringoamigdalitis, en casos en que esa faringoamigdalitis llega a ser una faringoamigdalitis grave y se presenta en el paciente una pseudomembrana. Cuando uno dice pseudomembrana, se está refiriendo a que es una membrana falsa, porque se localiza en la parte superficial de la faringe, de la amígdala, de la tráquea, o sea, compromete vías medias también, de la laringe. Y esa pseudomembrana no es otra cosa, ahorita vamos a hablar más de ella, no es otra cosa sino microorganismos, leucocitos, fibrinas, polimorfonucleares, ¿sí? Que llegan al sitio y ocasionan esa pseudomembrana. Cuando ustedes les da faringoamigdalitis por el estreptococo, les salen es unas lesiones a nivel de la faringe purulentas, que le llaman placas, ¿sí? En esta enfermedad, que es la difteria, se presenta en la pseudomembrana, pero a veces la pseudomembrana se confunde con las placas del estrecto, de la producida por el estreptococo. Entonces uno puede diferenciarla, uno puede saber si es de la una o es de la otra, porque la pseudomembrana se adhiere más firmemente a la amígdala, a la faringe, etcétera, mientras que la placa, si uno le coloca con una torunda o algo a la placa, la levanta, se levanta sola, es decir, se viene la secreción purulenta y no pasa nada. Pero en la pseudomembrana, si uno quiere desprenderla, sangra. Es decir, hay sangrado alrededor, entonces ya uno sabe que no es una faringoamigdalitis común y corriente, sino es una grave, porque se ha producido una pseudomembrana. La que se viene más es la de la pseudomembrana por la de la difteria. Ya habíamos dicho que los abscesos peri y retro son complicaciones de una amigdalitis no tratada, ¿verdad?, en pacientes que no han sido tratados. Ya casi todo esto que sigue lo dije, ¿verdad? Los agentes causales más frecuentes son, les dije que la mayoría son virales, ¿verdad? La bacteriana, el más frecuente, es el estreptococo piógenes, pero también Corynebacterium difteria, que es el agente causal de la difteria, que ya es una faringoamigdalitis con una inflamación más grave, con una presencia de pseudomembrana característica, la Neisseria meningitidis y la Neisseria gonorrea, que ya les había mencionado, y otros estreptococos beta hemolíticos diferentes al grupo A, como son el B, el C y el G. Pero, es decir, a pesar de que esos estreptococos también pueden producir esta enfermedad, no son tan frecuentes como el beta hemolítico del grupo A. O sea, el grupo A es más frecuente. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos la Neisseria meningitidis? No se acuerdan. Sí. Eso fue cuando el tercero, cuando la vimos. Y yo me acuerdo que les decía que el microorganismo entra por vía aérea y de la vía aérea pasa a la faringe, donde produce una faringoamigdalitis, de allí va sangre, donde produce una septicemia, y de sangre es cuando va al sistema nervioso central, donde produce la meningitis, que es lo que al final de su proceso produce con más frecuencia, porque la faringoamigdalitis a uno se le pasa, luego le da la septicemia y pasa a meningitis, que es la enfermedad más grave, mortal, ¿se acuerdan? Que si ustedes tienen contacto con un paciente con Neisseria meningitidis sin la protección de bioseguridad adecuada, tienen que hacerse tratamiento preventivo para que no les dé. Entonces, esa es la parte. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad de las vías respiratorias superiores? Lo primero es la muestra. Miren por qué es tan importante la muestra. Como estamos tomando un hisopado faríngeo, quiere decir que eso en el laboratorio lo vamos a hacer. Ustedes tienen que traer un hisopado faríngeo. Un hisopado faríngeo. Como la faringe, para llegar a la faringe nosotros tenemos que atravesar la boca, ¿cierto? Y vamos con un hisopo, que en la punta puede tener algodón o alginato de calcio, y lo introducimos. Cuando nosotros vamos así, podemos tocar la lengua, los dientes, el paladar, la encía, y ustedes se acuerdan que allí tenemos flora normal en cantidades alarmantes. Cuando nosotros queremos llegar a la faringe, ya nuestro hisopo, o sea, el topito, ya está contaminado. Entonces, por eso tenemos que, es decir, tenemos que tener como una un manejo, una experiencia para la, buscar el agente causal. Si nosotros sabemos que la bacteria más frecuente es, la, es el estreptococo piógeno, entonces nosotros en nuestro cultivo, cuando nos crezca al día siguiente, lo que tenemos que buscar es estreptococo piógeno. Porque nos puede crecer un estreptococo viridans. ¿Por qué? Porque hace parte normal de la faringe. Nos puede crecer otro viridans de la boca, el de las caries, por ejemplo el mútano. El gingival, es decir, cualquiera de los estreptococos. Pero nosotros qué vamos a buscar, el beta hemolítico. ¿Y para qué? Para ver si es grupo A, B, C o G, que son los más frecuentes productores de esta enfermedad. No vamos a ir a buscar otra cosa. También puede ser un estafilo, pero el estafilo casi nunca produce faringoamigdalitis. ¿Y por qué hay personas que tienen estafilo aureus en faringe? Son portadores sanos por lo general, ya sea nasales o faringe. ¿Y quiénes son las personas que más portan estos microorganismos en nariz y en garganta? Médicos y enfermeros. Entonces, por eso las enfermedades nosocomiales son, ellos son muy frecuentes, ¿sí? Porque el estafilo lo tienen allí y se lo pasan a los pacientes. A ustedes no les da, pero el paciente sí se enferma, sobre todo si tiene una enfermedad de base, o alguna persona que está, una mujer embarazada dando en trabajo de parto, le pueden dar una fiebre puerperal, le puede producir una fiebre puerperal. Entonces, de toda, uno tiene que tener, ¿verdad?, esa consideración. Entonces, tenemos que saber que que la muestra probablemente va a venir contaminada, ¿sí? Es decir, hay una cierta probabilidad de que nosotros nunca vamos a aislar el estreptococo beta hemolítico del grupo A solito. Siempre va a venir acompañado. Y para mal de nosotros, el acompañamiento, el estrepto viridans crece mucho más rápido y la colonia es más grande. El estrepto beta, la colonia es más pequeña. Entonces, cuando nosotros nos crezca en la caja, buscar el verdadero agente causal, no ir a identificar los otros. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque entonces, si identifican los otros, tienen que saber que ese es de la flora normal y ya saben cómo tienen que tomar actitudes frente a un resultado que no existe. Ese es el manejo que tienen que hacer. ¿Qué les quiero decir después de la toma de muestra en un examen directo? Un examen directo es una coloración de grano, ¿sí? Pero en el caso de la faringe, nosotros hacemos dos exámenes directos. Uno con coloración de grano y uno con coloración de azul de metileno, que después vamos a ver por qué hacemos azul de metileno. Y es importantísimo el directo de una faringoamigdalitis en cuanto a morfología bacteriana. Es importantísimo para el diagnóstico el examen directo con gran de un frotis faríngeo en cuanto a morfología bacteriana. No, porque nosotros podemos, como es un hisopado faríngeo, hemos podido coger cualquier cosa de la flora, bacilos gran negativos, cocos gran positivos, cocos gran negativos, lo que sea. Y eso nosotros no nos implica en el gran, cuando lo vemos, que el paciente tenga una faringoamigdalitis por tal X, Y o Z microorganismo. Entonces, ¿por qué hacemos directos? Por las respuestas de células del huésped. Si hay una gran cantidad de polimorfonucleares, nosotros sabemos que ese paciente tiene una infección a ese nivel. Las bacterias, no, cuando ya aislemos, vamos a buscar el verdadero agente causal. Entonces, la importancia de eso es el recuento de polimorfonucleares o de mononucleares que tenga el paciente en ese frotis faríngeo. Y con el azul de metileno lo que vamos a buscar es el Corynebacterium diphtheriae, que es la tinción más frecuentemente utilizada para ese microorganismo. Cultivos rutinarios, ¿qué quiero decir con eso? Que como sabemos que hay un estreptococo beta hemolítico que tiene que puede estar produciendo en un 90%, entonces, ¿cuál es el medio de cultivo rutinario que utilizamos? Agar sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la hemólisis. No vamos a ver la hemólisis en un H-acolate, en un MB, en un nada. Tiene que ser un agar sangre. Entonces, ya nosotros sabemos que si vamos a hacer un hisopado faríngeo, un cultivo, hay que utilizar un agar sangre obligatoriamente. Y cuando digo cultivos especiales por sospecha clínica, cuando ustedes vean la pseudomembrana, ¿verdad? Entonces ya utilizan el medio específico para el Corynebacterium diphtheriae. Adicionado al sangre, porque ese nunca lo podemos dejar. Sí, porque ya ahí sería ya estaría sospechando, ya no de efecto, por eso dice por sospecha fina, sino de Corynebacterium bacterium. La membrana no es una complicación. No, la pseudomembrana es una inflamación grave de la faringe ocasionada por el Corynebacterium difteria, y esta enfermedad se llama difteria, que ya está un poco erradicada. Cuando ya ha habido, se han presentado casos de difteria aquí en Barranquilla, y todavía hay difteria, pero las campañas de vacunación han bajado la cantidad de difteria que había. El tratamiento para los virus sintomáticos, ¿sí?, a menos que comprueben que la enfermedad de las vías respiratorias, por ejemplo, que la faringomitalitis es nada, eso es sintomático, solamente hacia los síntomas. Si nosotros a un paciente que tiene una infección viral de las vías respiratorias superiores le damos antibióticos, lo que hacemos es que le bajamos la flora normal de él y el virus va a tener mayor capacidad para producir enfermedad, y no se va a quedar solamente en las vías altas, sino que se va a ir para las vías bajas, y el paciente va a terminar con una neumonía peor, ¿sí? Entonces, por eso la viral es solamente sintomática. Y la bacteriana, como considerando solamente el estreptocócidos y el corinobacterium, ¿sí?, también va a depender el tratamiento en la bacteriana del tipo de bacteria. Pero esos microorganismos, es decir, no han desarrollado esa resistencia a los antibióticos que han desarrollado la mayoría de las de las bacterias. Entonces, ellas tienen un antibiótico de elección. Generalmente, si uno tiene un paciente con una faringoamigdalitis, en un paciente por estreptococo betamolítico del grupo A, o sea, por estreptococo piógenes, no le hace antibiograma, porque él es sensible a la penicilina. A menos que le estén haciendo, dando tratamiento con penicilina al paciente y no mejore. Entonces, sí se le hace el antibiograma para ver qué antibiótico se le puede dar en reemplazo de él. Pero ese es el tratamiento de elección. Lo mismo el Corynebacterium difteria también es. Tiene su tratamiento de elección, no han desencadenado mucha resistencia a los antibióticos. No como la pseudomona que vimos, ¿se acuerdan? No como las enterobacterias que vimos, que esas pululan en su resistencia, y uno siempre tiene que hacerle antibiograma a estos. Bueno, en las medias, ¿verdad?, tienen desde la epiglotis hasta los bronquios. Entonces, allí considera epiglotitis, laringitis, traqueitis y bronquitis. La epiglotitis, ya ustedes pues ahí lo tienen, la inflamación de la epiglotis da principalmente en niños. El agente causal más frecuente de esta enfermedad es hemófilos influenza, que ya también lo vimos en nervioso, creo que fue que vimos hemófilos influenza. Es de gravedad en los niños porque como la epiglotis se inflama, le dificulta la respiración y el niño puede morir por un paro respiratorio. Entonces, generalmente el tratamiento de elección es hacer traqueostomía, ¿sí?, para que el niño pueda respirar. Laringitis, generalmente no hay una laringitis única, generalmente se compromete también la tráquea, y entonces se presenta una laringotraqueitis. Y a veces, no solamente esas dos, sino también los bronquios, y entonces se llama laringotraqueobronquitis. Esas son, por lo general, esas tres son más enfermedades virales. Y esa laringotraqueitis, esa laringotraqueobronquitis es producida principalmente por el virus para influenza, creo que es, y se le llama Krupp, así como está escrito allí, las tres que no pude hacerles la flechita cobijada. Yo soy más mala para trabajar eso, me van a tener que enseñar, Hugo que es experto, me van a tener que enseñar a ponerle cosas a eso. Krupp significa la parte clínica de la inflamación de la laringe, tráquea y los bronquios, y la producen los virus. El principal, me parece que es el para influenza, seguido por el sincitial respiratorio. Eso se lo dirá el profe cuando lleguen a respiratoria viral, pero también lo puede producir el influenza, ¿sí? Pero no es tan frecuente en él. Esas son virales. Casi no puede hablar de que ese paciente tiene una laringotraqueitis bacteriana o laringotraqueobronquitis bacteriana, porque más son los virus los que producen la mayoría. Casi que puedo decirle más del 80% es viral. ¿El tratamiento cómo sería? En los tratamientos, en los virus, todos son sintomáticos. Solamente cuando hablen de herpes, por ejemplo, todos los herpes que tienen el aciclovir, o el virus del VIH que tiene los retrovirales, ¿sí?, Pero hay otra droga que se usó en un comienzo para, creo que fue para el virus de la influenza, que se llamaba amantadina, pero creo que ya no se usa. Entonces estas enfermedades todas son es por tratamiento sintomático, o sea, curarle los síntomas al paciente para que no se complique y usted tenga una buena calidad de vida, es la idea. ¿Qué se presenta en la laringitis? Ustedes, cuando ustedes dicen y que estoy afónico, eso no es estar afónico, estoy disfónico. Y cuando uno está disfónico es porque tiene una inflamación en la laringe, ¿sí? ¿Saben que no les contesto cuando estoy en clase y estoy marcando? No, para lo que sea, no importa. A menos que fuera un amigo de otra vez. Bueno, entonces cuando siempre que ustedes vean a una persona disfónica es que tiene una inflamación de la laringe. Esa es una de las manifestaciones más características de una laringitis, la disfonía. Entonces yo les coloco allá fonación ronca. Cuando digo fonación ronca es una disfonía. Cuando digo tos canina es tos perruna. Es decir, eso cuando uno le suena, es decir, es que no es productivo, es decir, es una tos seca. Entonces, eso es una tos perruna. Eso es en la laringitis. Y el estrido respiratorio es cuando la persona tose y ustedes le colocan el fonendo que hace el ruido característico, como ronco. Listo. Ya cuando ya se compromete la parte final de las vías bajas, entonces ya esta tos que al comienzo era perruna ya se vuelve productiva. Es decir, ya esa tos que cuando uno dice que parece que estuviera en una caja checa, ¿sí? Que uno tose y suena así, pero bien sonoro y viene puto ya. Bueno, en este caso, como trueno, viene con una sorpresa. Esa, ya allí tienen comprometida la parte ya inferior de las vías medias. Ya casi estamos llegando a las vías bajas, o sea, ya casi estamos a nivel pulmonar, porque acuérdense que ya están en bronquios. Los agentes causales, la mayoría ya vieron que son virales, excepto la epiglotitis, que es producida por el hemófilo influenza, como les había dicho al comienzo, ¿verdad? Mayoría de virales, excepto epiglotitis. Sí, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis, y yo porque le puse una flecha al hemófilo influenza y hasta que lo tocó. La mayoría son virales, de la laringotraqueitis y la laringotraqueobronquitis. De pronto sería, es que no me acuerdo lo que sucede, que el hemófilo influenza y el estafilo pueden producirlas, pero eso será bien raro, les cuento. Sí, porque no son mucho lo que comprometen ellas laringe y tráquea. Y la bronquitis, hay una bacteria, que se llama Bordetella pertussis, que la tienen Bordetella pertussis, que es el agente causal de lo que nosotros conocemos como tos ferina. No sé si la han oído mencionar, que le llaman también coqueluche. Coqueluche. La tos ferina es esa enfermedad que da con fiebre, cefalea, tos intermitente, es decir, esa tos que te puede dejar en un momento determinado sin capacidad para respirar. Y la tos casi nunca es productiva. Compromete también de los bronquios, pasa a veces a pulmón y puede producir una neumonía que puede ser mortal. Ella es la que está involucrada en la vacuna esa que le colocan a los niños, que se llama la triple bacteriana, no la triple viral, la DPT. DPT significa difteria, pertussis y tétanos. ¿Sí? Entonces la difteria es el toxoide, o sea, porque ahora van a ver que el corine para producir la enfermedad es por toxinas. Entonces, como produce la por toxinas, entonces la vacuna lo que lleva es la antitoxina, ¿sí? Entonces la antitoxina diftérica, la pertussis es la bacteria atenuada, va ahí, y la tetánica es el toxoide tetánico, o sea, la antitoxina tetánica, que es la antitoxina, no, perdón, toxoide tetánico y toxoide diftérico. Y la bacteria, la bordetella pertussis, esta es la DPT, sí. Y hay, recuerden que hay triple viral, que es la el sarampión, rubeola y papera. Entonces, no las vayan a confundir. La una se pone al mes, que es la bacteriana, al mes, a los dos meses, a los tres meses, se pone un refuerzo al año, y luego que creo que a los cinco años le vuelven a colocar otro. Y la viral se coloca mínimo a los nueve meses, debería ser a un año. Y luego se hace un refuerzo como a los 5 años, ese no, hay que, ese no es por 12, ese es uno. Y luego se le hace uno a los 10, yo por lo menos a los míos le hice así 5 y 10. Sí. Bueno, entonces esa es la bordetella, que no vamos a hablar más de ella porque verdad nadie la cogió, no sé por qué. El hemófilo influenza, que también puede producir bronquitis, que ya lo vimos, ¿verdad? Micoplasma neumonía y clamidia neumonía, que vamos a hablar ahorita con de ellos. El micoplasma neumonía es aquella bacteria que cuando estaba... ¿Yo les di el segundo? ¿O les dio Mayra? No, yo. Ah, bueno, es aquella bacteria que decíamos en segundo que no tenía pared celular, ¿se acuerdan? Es la única bacteria que no tiene pared celular, micoplasma neumonía. Entonces vamos a ver que pertenece por esta razón a los moricutes, piel blanda, no tiene pared, entonces nada más tiene membrana. Y la clamidia neumonía es una bacteria parásita intracelular, obligada, o sea, igual que los virus, no puede vivir fuera de la célula viva, sino sola, no puede crecer, pues, porque fuera de la célula está allí, pero necesita de la célula para crecer, pero no porque tenga un solo tipo de ácido nucleico como los virus ni nada de eso, sino por otras condiciones que ahorita vamos a mirar. El diagnóstico, fíjense que ya es hisopado nasofaríngeo. El nasofaríngeo se introduce porque es un alambre flexible que en la punta lleva arginato de calcio y se introduce por vía nasal y se hace llegar por vía nasal hasta la faringe. Cuando llega allí se le provoca un acceso de tos al paciente, que el paciente tosa, ¿eh? Con el mismo, y cuando tosa entonces ya uno saca. Hay menos probabilidad de contaminación, aun cuando también se puede contaminar en las vías nasales, que también tenemos flora, pero no tanta flora como tenemos en boca y en faringe. Tenemos menos flora en nariz, ¿sí? Pero también hay flora normal aquí. Se puede tomar, si el microorganismo se ha diseminado por sangre, se puede tomar sangre para hacer un hemocultivo. También se puede hacer una laringoscopia, pero la muestra de elección, de verdad, para estas enfermedades es el esputo. Y cuando digo esputo, saben que es el moco, es decir, no podemos hablar de cuando una persona tose y bota, que bota mucha saliva, no, tiene que ser el moco, es decir, la secreción mucopurulenta que uno bota cuando tose, que uno dice el moco verde. Ay, porque hacen así, si ustedes son médicos. Imagínense las porquerías que van a ver en medicina. Peor que el esposo. Dejen que le llegue una prostituta sin bañarse. Bueno, ya he visto. Bueno, a esta, después de tomar la muestra, también se le hace un examen directo. En caso del hisopado faríngeo, por ejemplo, se trabaja igual al hisopado faríngeo, sí, igualito. Es decir, el frotis con gran se hace para ver la respuesta y eso. Pero el hemocultivo, ¿verdad? El directo del hemocultivo no se hace. Oye, ya lo vieron el semestre pasado. En sanguíneo. Cuando uno hace un hemocultivo no hace directo. Espera, ¿se acuerdan? El frasquito que cambie. Cuando ya cambia, entonces uno pasa a un medio sólido. ¿Se acuerdan de eso? No, nunca uno hace examen directo del hemocultivo. De una laringoscopia, sí el directo y tiene importancia tanto la morfología bacteriana como la respuesta de polimorfos o mononucleares que tenga el paciente. Y en el esputo, como cuando uno, por mucho que uno trae saliva y haga todo lo que tiene que hacer, siempre con la secreción mucopurulenta, viene saliva. Entonces uno para el examen directo le va a servir allí para saber si la muestra que tomó el paciente puede ser utilizada o no para el cultivo. Porque si tiene mucha saliva, eso lo vemos en el directo. ¿Por qué? Porque va a haber una gran cantidad de células epiteliales, ¿sí? Y casi no se ven los polimorfonucleares. O de pronto sí se ven muchos polimorfonucleares, pero también muchas células epiteliales. Entonces uno dice, uy, va mucha saliva. ¿Para qué voy a cultivar esto si lo que me va a crecer va a ser todo lo de la saliva y el microorganismo causal se me va a desaparecer? Entonces no lo utiliza, pide nueva muestra, o sea que ahí está haciendo como un control de calidad a la muestra con este examen directo. Entonces es muy importante el examen directo en un esputo, porque nos va a decir si sí nos sirve o no nos sirve para cultivar. Y si cultivamos, vamos a saber que vamos a tener una alta probabilidad de contaminación y de que identifiquemos el agente causal que no es. ¿Por qué? Porque bronquitis, ¿verdad?, puede producir casi que cualquier microorganismo, principalmente virus, pero las bacterias cualquiera puede. Lo que pasa es que la frecuencia es menos, es menor de bacterias que de virus. El cultivo, bueno, depende de la bacteria que nosotros estemos buscando, pero si se trata, por ejemplo, de hemófilos influenza, ese es un cultivo especial, no puede ser rutinario. Un hemófilo de influenza no nos crece en agar sangre, tienen ya que hacerlo como debe ser. Un micoplasma neumonía, ahora vamos a ver que no nos crece en un cultivo rutinario. Una clamidia, que les acabo de decir que es parásita intracelular obligada, necesita un cultivo de tejido, o sea, un cultivo celular, como los virus, para poder crecer. Entonces ya allí el cultivo va a depender de lo que nos esté dando el directo y de la sospecha clínica del médico. Cuando se trata de micoplasma o de clamidia, las pruebas serológicas son muy importantes, porque el aislamiento de estos microorganismos es difícil, no se puede realizar en laboratorio de rutina, porque necesitan condiciones especiales para hacerlo. Entonces, lo más importante allí sería hacer una prueba serológica, y no ir a hacer cultivo y todo esto. Para hacer un cultivo de clamidia, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un nivel de contención tipo 4. Ustedes saben los niveles de bioseguridad, cuando estábamos en segundo que les hablé de eso. Entonces, eso como los espaciales de epidemia, más o menos, con cámara de bioseguridad, con protección adecuada, porque son peligrosísimos para transmitir. Entonces, no se hacen de rutina en el laboratorio. Entonces, por eso recurrimos a las pruebas serológicas. El tratamiento, ya les había hablado de que como hay algunas que hacen obstrucción, ¿verdad? Entonces, traqueostomía, como lo que se dificulta más es el proceso respiratorio, entonces aire con oxígeno aumentado, y en los casos bacterianos, los antimicrobianos. Si es viral, solamente sintomático. ¿Sí? Hay dos enfermedades en la vía baja que son la neumonía y el absceso pulmonar. La neumonía puede ser aguda o puede ser crónica. Generalmente, fíjense que no digo siempre, generalmente las neumonías agudas son virales y bacterianas. Y por lo general las crónicas son micóticas. Por lo general, las agudas son bacterianas y virales. Y por lo general, las crónicas son micóticas. ¿Por qué digo por lo general? Porque hay bacterias que producen neumonías crónicas. Por ejemplo, el micobacterium tuberculosis. es una neumonía crónica y es una bacteria. Pero también hay bacterias que producen agudas, hongos. No hay hongos que producen agudas. Bueno, sí, hay un hongo que produce neumonía aguda, que es el histoplasma capsular, que puede producir aguda, subaguda o crónica. Entonces, también, ¿verdad? Pero se puede hacer generalidades con sus excepciones en algunos casos. El absceso pulmonar es más que todo una complicación de una neumonía no tratada. Si, cuando nosotros nos presenta un absceso en un paciente, porque este paciente ha tenido previamente una neumonía que no ha sido tratada, así como los abscesos periamedulares. Siempre que hay un absceso es, o es una bacteria anaerobia, ¿sí? que lo produce directamente, puede ser, pero es muy rara un absceso a ese nivel pulmonar por directo, sino tiene que ser por complicación. ¿Qué es lo más importante en la clínica de una neumonía? La fiebre, la cefalea, la tos purulenta, o sea, la tos con esputo purulento, hay debilidad, hay sopor, ¿sí? Al paciente hay que hospitalizarlo, por favor, y eso no se puede manejar ambulatoriamente, las neumonías son graves. Hay esputo, porque la tos es productiva, ya no hay esa tos seca perruna como en la laringe, en la laringitis, sino ya hay tos productiva, en la cual se va a presentar esputo, muco purulento, y en la crónica, ese esputo, muco purulento, también viene con sangre. Cuando una persona tose y el moco viene contaminado con sangre o trae sangre, eso se conoce con el nombre de hemoptisis, ¿sí? Y generar hemoptisis, E-H-E-M-O-P. Por eso a las personas con tuberculosis les dice tafísica, por tisis, ¿sí? De tos. Hemo, de sangre. Entonces, tos con sangre. Y las personas dicen, ya no se usa casi, pero antes decía tafísico, ¿no? Todavía es cuando las personas tienen una gripa de esas catastróficas, los compañeros le dicen, uy, tafísico, muchachos. Bueno. Los abscesos pulmonares, pues los síntomas de ellos son muy parecidos a la neumonía crónica. Y la neumonía crónica, los síntomas son parecidos a la tuberculosis, es decir, una neumonía micótica, complicaciones de la neumonía. Y tienen síntomas semejantes a una neumonía crónica. Como no les he dicho los síntomas de la neumonía crónica, sino nada más la hemoptisis, les digo que es parecida a la tuberculosis, ¿verdad? No, cuando ustedes le llegan a un paciente con una neumonía crónica, no saben si el paciente lo que tiene es tuberculosis o una micosis. Pero como ustedes se les olvidan los hongos cuando se gradúan, entonces comienzan a trabajar al pobre paciente con los antituberculosos y el paciente no se les mejora. Y entonces dicen, ese paciente tiene una cepa resistente, ¿verdad? ¿Eh? Y resulta que cuál resistente es que tiene una neumonía micótica, que no han pensado en ella, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar en esas cosas. ¿Y cómo es la sintomatología de un paciente con una neumonía crónica? Ya la fiebre es baja, es decir, ya no es como en una neumonía aguda en la cual la fiebre es, mejor dicho, 39.5, no sé qué, no, este es una febrícula por lo general. Fiebre baja. Se presenta tos, pero con sangre. Hay sudoración y escalofrío. Pérdida de apetito. Baja de peso. Sí, es decir, una persona como si estuviera en tuberculosis. Es igual a cualquier neumonía crónica de eso. Los agentes causales de las neumonías, ya les he dicho varios, pero dependen también de la edad. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en neumonías en adultos, generalmente esas neumonías son virales complicadas con bacterias. Por ejemplo, a ustedes les da una gripa por el virus de la influenza y el virus de la influenza les da la afección gripal y luego le compromete el pulmón produciéndole una neumonía. Y viene un estafilococo aureo, un estreptococo neumonía, un estreptococo piógenes y aprovecha el crecimiento del virus para crecer él también y producir una enfermedad secundaria bacteriana. O sea que la neumonía que le da al paciente es una neumonía mixta, viral y bacteriana. O sea que es viral primaria y secundaria bacteriana. Hay veces que da neumonía viral nada más, es decir, no se complica secundariamente con bacterias. En esos casos no den antibiótico, por favor, ¿sí? Cuando ya es complicación secundaria bacteriana, entonces sí, traten a la bacteria, porque entonces si no hacen el tratamiento antimicrobiano, es verdad. Pero cuando nosotros estamos en presencia de una, por ejemplo, neumonía bacteriana, generalmente no hace lo que la viral, es decir, la neumonía bacteriana no se complica secundariamente con un virus, ¿me hago entender? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos virus en la flora normal. Generalmente la infección secundaria bacteriana se da por nuestra flora normal. El estrés de neumonía puede ser flora normal nuestra, de garganta. Aprovecha y se va al pulmón y produce la... El estafilococo aureo, ya vimos que podía estar aquí. Él es un estrecto también, entonces, en esos casos sí. Pero si nosotros tenemos una neumonía aguda, por ejemplo, con el estreptococo neumonía, tenemos ya la neumonía, no vamos a decir, uy, tiene una neumonía aguda, complicada secundariamente con virus. Dios mío, qué catástrofe. ¿Sí? Nunca, por favor, que eso no pasa en la vida. Porque el sistema inmune a uno no se le baja tanto en una enfermedad bacteriana como en una enfermedad viral. ¿Sí? Primero. Y segundo, porque nosotros no tenemos virus en la flora normal. ¿Sí? Los virus los tenemos latentes, ¿se acuerdan? El herpes nada más, el adenovirus. Hay unos que se encuentran latentes. Pero esos latentes no tienen afecciones generalmente normales. Entonces allí tiene que depender de la edad. Ajá. Tengo una pregunta. A mí hace como 2 años me había dado una peritonitis y con, no me quedé, como en septiembre. Y para octubre yo presenté una celulitis en las piernas. Pero cuando me estaban haciendo el examen, todo, que ya me estaban tratando, me tuvieron que internar y todo, me preguntaron que si a mí me había dado enfermedades de tracto respiratorio, pero no sabían si de pronto era que la tenía latente o sea, que estaba como oculta no, después de la peritonitis, o si era porque me hubiera depilado con una cuchilla infectada o algo. Bueno, fíjate que generalmente, si tú tienes una afección de una faringoamigdalitis, para que ese estrecto te pueda dar una celulitis, tienes que tener tú alguna lesión y que, sí, es decir, por autocontagio, porque de aquí no le llega acá. Y si fuera que el microorganismo se te diseminara, no te sale a piel la enfermedad, ¿no? Entonces, de pronto así, que tuvieras algo o tuvieras rascado después de tocarte, bien. Pero lo más probable era que fuera externo. Externa, no de la que ella tuvo previamente. Entonces, allí tiene que en la mayoría de los lactantes y niños, y en el 10 al 20% de los adultos, las neumonías son virales. Eso quiere decir que si ustedes tienen un niño con una neumonía, piensen más que es viral a que es bacteriana. Y que a ese sí se le puede contaminar, y a los ancianos mucho, secundariamente con bacterias. Pero si tienen una neumonía en un adulto, piensen más en bacteriana que en viral. ¿Sí? Eso dice la generalidad. Ahora, no quiere decir que si no me da una neumonía, vayan a decir, uy, viral, no vamos a tratarla, y por favor, mándenme a hacer pulsiguito, oye. Sí, no me va a decir, no, vamos a hacerle tratamiento sintomático. Ay, tome el dole, como hacen en el Seguro Social. Y llegan 3 días después casi muertos. Cuidado intensivo. Bueno, en personas que tienen enfermedades de base, debilitantes de base, por ejemplo un cáncer, un sida, una leucemia, una diabetes, ¿verdad? O que estén hospitalizados, cuando les da una neumonía a estas personas, ya uno no puede pensar en virus, ni puede pensar en las bacterias comunes como el estreptococo neumonía, ni nada, sino en bacterias oportunistas. Entonces, si está hospitalizado, uno piensa, estafilococo, enterobacterias oportunistas, pseudomonas, ¿sí? Uno tiene que ir pensando en qué cuáles son los microorganismos probables que le pueden estar produciendo esa neumonía a ese paciente que tiene esa enfermedad debilitante. Ya no puede pensar, uy, eso es el estreptoneumonía. O es un, hasta puede decir uno, dice, pero es una neisseria, no llega por allá, ¿cierto? Sí, ahora vamos a hablar de la legionela. Fíjense que la legionela, a pesar de que es una bacteria que algunos, en algunos textos se considera patógena, de todas maneras, a mi parecer, y de pronto con algunos autores coincidimos en que es más oportunista. Esa bacteria, la legionela neumófila, la llamaron así, legionela, porque la primer vez que atacó una convención de legionarios en Estados Unidos, donde atacó como a 200 y pico de personas, ¿sí? Le llamaron neumófila porque la infección de ella primordial es producir neumonía, es decir, ataca principalmente pulmón. Pero la mortalidad de esas personas, es decir, murieron como 20 y pico de personas, casi 30 personas, y casi todas esas personas tenían una enfermedad debilitante de base, que la enfermedad debilitante de base eran enfermedades cardiovasculares. Entonces, estas personas con esas enfermedades cardiovasculares, que ya eran ancianos, eran legionarios, entonces ya eran de edad avanzada y con enfermedades cardiovasculares, fueron los que murieron. Entonces, por eso para mí ella entra en los agentes causales de individuos que tengan enfermedades debilitantes o que estén hospitalizados. La clamidia trachomatis y el micoplasma atacan más a jóvenes, a personas, a lactantes, a preescolares, ¿sí? Y de pronto la clamidia, es decir, casi uno aquí en Colombia no sabe la epidemiología, no sabe la incidencia de, porque no se hace cultivo, uno nunca piensa en clamidia, en una neumonía, uno nunca piensa en un micoplasma, en una neumonía. No sabemos qué tanto puede haber, porque los cultivos son difíciles, yo les decía, no son, y no se hacen las pruebas serológicas para descartar, porque una prueba serológica les descarta eso. Uy, cuidado. Entonces tienen los más complicados en neumonía aguda, el estreptococo neumonía y el hemófilos influenza. El estreptococo neumonía, si quieren recordarlo, para el día que vayan a dar NAC, tienen ahí un caso clínico de NAC en algún momento, una cosa de integración, una sección de integración de neumonía adquirida en la comunidad. El principal agente causal es el estreptococo neumonía. Entonces traigan su cuadernito de allá de tercero, recuerden, ¿sí? El hemófilo influenza también de pronto se lo pueden mencionar allí, entonces también lo tienen en el mismo cuadernito. Entonces miren, la neumonía crónica, que ya habíamos hablado, los agentes causales son el micobacterium tuberculoso y los hongos, ¿sí? El histoplasma capsulatum, el paracoccidioides brasiliensis, el coccidioides ignitis, criptococos no forman, que ya lo vimos, y esos tres los vamos a ver cuando veamos hongos. Ustedes saben que tienen que hongos 1, hongos 2, hongos 3. Bueno, ahí vamos a ver hongos 1, hongos 2, hongos 3. Y los abscesos pulmonares, principalmente por el aspergillus, que es un hongo medioambiental, o sea, un hongo contaminante, un hongo que se encuentra en cualquier parte. Aquí donde estamos nosotros, ahí está, ¿sí? Porque él pulula en la naturaleza, es ubicuo en la naturaleza, el aspergillus. Y la pseudomonas, ustedes saben que donde más él le gusta estar es en los hospitales, ¿sí? Sí, ella es feliz allá. Ya en esta parte he hablado mucho, ¿verdad? El diagnóstico es difícil porque como es esputo, viene con saliva, viene con bacterias de la flora normal, de dientes, de encía, de lengua, de saliva, de todas partes, de faringe, de todo. Es decir, eso sí que trae bacterias de todas partes. Entonces, un microbiólogo experto puede hacer un diagnóstico bien hecho de una... A ustedes les va a tocar traer esputo, yo se los consigo, porque a unos les tocará trabajar con esputo y a otros les tocará trabajar con faringe. Si consigo muchos esputos, la mayoría va a trabajar con esputo. Este semestre ustedes tienen un día donde dice que presencial y los otros días de trabajo independiente, pero normalmente yo me quedo con ustedes porque dejarlo solo es un camello trabajar expuesto. Cuando ustedes cojan su cajita al día siguiente, llenita de como 80 colonias diferentes y no saben qué hacer, ¿sí? Entonces hay que buscar los agentes causales, los que uno piensa que pueden ser los agentes causales, dependiendo de la clínica del paciente, de dónde estaba el paciente, está hospitalizado, no está hospitalizado, qué tenía el paciente, para qué edad tiene, la edad es muy importante para poder ubicar el agente causal. El tratamiento, lógicamente, bueno, ya les había dicho que el estudio del directo más grande es para la valoración del esputo para el cultivo. Y el tratamiento es variable. ¿Por qué es variable? Porque si es viral es sintomático, y si es bacteriana depende de la bacteria del antibiótico que van a utilizar. Por ejemplo, en las clamidias uno utiliza tetraciclina, ¿sí? En el micoplasma no puedo utilizar penicilina porque no tiene pared, y la penicilina actúa a nivel de pared celular. Entonces, ¿para qué le damos penicilina al paciente? No le va a servir. Entonces depende, ¿verdad? Y cuando ya la neumonía es crónica o se presentan abscesos, hay que drenar para poder hacer el tratamiento completo. O sea, ¿qué sería? El antimicótico si es micótica, el antibacteriano si es bacteria, drenar el absceso o drenar la parte del pulmón afectada, y darle también hacia los síntomas. No vayan a dejármelos con fiebre, todo, y no dejan antipirético y el antitúrgico y el analgésico y todo eso. Bueno, ahí tienen su extracto, ¿verdad? Ahí tienen el corine, tiene muy poquito. Uy, miren esto, vean lo que faltó. ¿Y entra? Lo que dice la diapositiva nada más, no, yo le doy una copia para el examen. ¿Cuándo tiene el examen? Entonces es solo con lo que tienen en la vida. Sí, porque ya no se habla. Todo. Pero vean el título, prueba de vez, tienen que saber qué es, la prueba de chip, tienen que saber qué es. De PP ya les hablé. A ver si se nos ay, toda la acción de la. Ay, yo. Es un video de rap ahora. ¿Cómo se yo ponen la tela? Todavía ninguna de las tres. Creo que es la única diferencia. Si no arrancamos con la meta de yo primero que me tengo que ir. ¿Cuál es la tuya? Ahora que ya pueden quitar.